A partir de este momento, estás entrando a la zona del juego del hombre. Los goles, los errores y toda la polémica del deporte de las patadas. Aquí comienzan 60 minutos del deporte más hermoso del mundo. Esto es Antidoping Soccer. It was a Friday night, I woke alone to get the feeling right. We started making out and she took off my pants, but then I turned on the TV, and that's about the time she walked away from me. Nobody likes you when you're 23. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Antidoping Soccer a través de QuietLoudFM.com. Este es nuestro programa número 30, yo soy Gerardo Taker. Conmigo está mi amigo, mi compañero y amigo, como suelen decir en las transmisiones, Alex Rodríguez. ¿Cómo estás, Alex? ¿Cómo están? Pues aquí ya con una semana más, es ya martes, y como bien dices, la emisión número 30, ya casi llegamos a la número 50 en unos cuantos programas más. Dice, cuando sea el 50 hay que regalar algo, ¿no? Caía bien. Que el jefe se ponga guapo y regale algo. Que el jefe ponga la mitad de su sueldo. Ajá. Para que algo se lleven los que escuchan el programa. La mitad de sus... No, pues vamos a regalar un carro, entonces. Fácil, ¿eh? Pero, bueno, hay que ver qué se nos ocurre, ¿no? Sí, para el programa ya nada más en... Faltan 20, ¿no? Bueno, 30 es el día de hoy. Sí faltarían 20. 20 programas, 10 semanas, ¿no? Sí. O sea, que estamos hablando de septiembre, si no me equivoco. Más o menos. Ah, mira, para dar el grito. Bueno, pero eso lo veremos después, ¿no? A ver qué se nos ocurre. Ok. El jueves nos despedimos comentando que jugaba la selección ante Bosnia y que el viernes jugaba la sub-23 en Toulon, la final del torneo ante Turquía. ¿Te parece si arrancamos con las selecciones, lo que pasó en los amistosos y en Toulon? Así es, me parece okay. Bien. La menor primero, ¿no? Sí. La final del torneo Esperanzas de Toulon, México contra Turquía. ¿Qué pasó en Francia? Pues... Primero que nada llegaron las dos selecciones que no se esperaban, ¿no? Ya lo habíamos mencionado. Ajá. Porque querían una final Holanda-Francia. Y sí se dio el partido, en realidad, porque jugaron por el tercer lugar. Ajá. Y ganó la selección holandesa 3-2. Y bueno, la final que fue México-Turquía, pues fue una victoria contundente, ¿no? Para los mexicanos. 3-0. Sí. Pues jugando bien al fútbol. Realmente Turquía no representó la amenaza que parecía después de haber sacado a los franceses, ¿no? Que bueno, los franceses jugaron bastante bien contra México. De hecho, fue el único equipo que le logró ganar a la selección mexicana de los que se enfrentó, ¿no? Claro. Y pues gana el torneo y con esto Tena pues sigue su camino rumbo a Londres, ¿no? Con éxito, porque salvó la Copa América, como ya lo habíamos mencionado antes, uh-huh. No tiene ningún otro fracaso. No, pues ganó, hay que recordar, ganó el Preolímpico y ganó ahora este torneo en el que muchos no le daban posibilidades, ¿no? Antes, incluido yo, me parece que yo no pensaba que fueran a ganar el torneo. Y fue, me parece que un poco parecido a lo que pasó en su momento con las selecciones sub-17 que ganaron los mundiales, ¿no? Como que de poco a poco la gente empezó a creer en ellos, ¿no? Que podían hacer un torneo y terminaron ganándolo. Sí, y empezaron de menos a más, ¿no? O sea, jugando con Marruecos apenas se le ganó. Pierden con Francia. Y en el partido con Bielorrusia realmente se complicó el asunto cuando el equipo rival, los de Bielorrusia, ajá, empezaron ganando el encuentro, ¿no? Tuvieron que dar vuelta al marcador, sí, para aspirar a las semifinales y después pasaron por Holanda y después Turquía, ¿no? Pero sí se vino de menos a más y como lo estábamos mencionando antes, no parece un parámetro para medir a lo que podría enfrentar ya en las Olimpiadas, pero de cierta manera siempre ganar una competición y con este nombre, porque sí tiene su pues historia este torneo de Francia, pues es importante, ¿no? Te da como que algo anímico. Claro, aparte, no nada más ganaron el torneo, ¿no? Se llevaron por ahí Héctor Herrera y alguien más se llevó algún premio personal, ¿no? Sí, me parece que es Marco Fabián, ¿no? Sí, Marco Fabián como el goleador y Héctor Herrera como el mejor jugador del torneo, si no me equivoco. Sí. Creo que sí fue así. Y pues obviamente también es de destacar, ¿no? Lo de Marco Fabián ya lo habíamos dicho, ¿no? Vaya, los goles que llevaba eran 7 y metió uno más en la final, creo. Sí. 8 goles, pues en 5 partidos estaba muy bien, ¿no? Y como dijimos, más allá de que se hayan dado los resultados para la selección, pues tiene su mérito meter 8 goles y ponerse, como tú comentaste en el programa pasado, entre los históricos del torneo, ¿no? Sí, de hecho es el más goleador ahora de la historia del torneo de Toulon, ya con 8 tantos, y superó al inglés que tenía 7. Y bueno, como te digo, es importante, ¿no? Ahora, yo no sé si esto pueda servir como un reflector para los equipos europeos que están en búsqueda en este pues momento, junio, julio y hasta agosto, que creo que pueden contratar. Yo no sé si vayan a buscar mexicanos, porque ya se decía, ¿no?, que Marco Fabián ya no regresaba al Guadalajara después de su actuación. Sí. Se vayan a esperar a lo que pase en los Juegos Olímpicos para pues elegir a los mejores jugadores para los diferentes equipos europeos. Puede ser, yo creo que es la segunda opción es más segura, ¿no? Yo no sé qué es lo que pienses tú. Sí, mira, no sé la verdad cuántos de estos jugadores se pudieran ir, ¿no? Porque me parece que es muy prematuro pensar que porque ganaron el torneo ya muchos se van a ir a Europa. Sí, muchos tuvieron una actuación, perdón, destacada, pero no sé si como para que se vayan ya en este momento, ¿no? Quizá sí para que los vean y les den algún seguimiento, pero no pensando en contratarlos ya para que jueguen en el viejo continente, ¿no? ¿Tú crees que sí? Pues casos, lo que pasa es que Marco Fabián sí dio un buen torneo y me imagino que no va a ser la excepción en Londres, pero hay muchos jugadores, por ejemplo a mí, yo es lo personal, a mí no me gusta cómo juega Mier, pero a mí sí, me gusta dicen mucho que cómo juega Mier. Uno de los mejores jugadores que tiene la selección sub-23, ajá. Entonces pues ya es cuestión de gustos, ¿no? Para mí, no, Mier, por ejemplo, no tiene posibilidad de ir a Europa. Yo lo veo muy completo, ¿eh? Yo sí lo veo muy completo. Es un jugador muy... Por ejemplo, en el caso de la portería, ahí sí, por ejemplo, es muy débil la selección sub-23, tienen que reforzarla. Entonces sí, yo creo que... Ahora que dices la portería, seguramente... Uno de los refuerzos para Londres va a ser un portero. Sí. Eso nos habla de lo que dices precisamente, ¿no? Que no es tan fuerte la portería en esa selección. Sí, y es un caso muy raro porque, por ejemplo, el titular pues era Liborio Sánchez, ¿no? Ajá. Que no había hecho las cosas mal en el Querétaro. Y pues finalmente siempre en la selección sub-23 pues tuvo... Pues mala suerte, ¿no? No lo puedo yo considerar un mal portero porque lo he visto en el Querétaro, pero no es precisamente una cosa fuerte que tenga la selección. Entonces, sí, yo creo que tendrían que esperar y no es muy prematuro decir que ya los mexicanos, todos los de la selección sub-23 deben irse a Europa. Sí, no. Que no. No, porque, por ejemplo, la portería pues es Liborio Sánchez y Toño Rodríguez, ¿no? Sí. Pero me parece, no sé si vayan a ir 2 o 3 jugadores a Londres, pero me parece que si van 3, pues tienen que ir ellos 2, pero ellos 2 a la banca, ¿no? Porque si va Corona o Ochoa o va alguien más, pues indudablemente es porque va a ser titular. Sí, y pues el caso, me creo que van a reforzar también la defensa, no estoy seguro. Pero bueno, por ejemplo, Marco Fabián, yo sí... Siento que puede ir a Europa, pero no sé a qué equipo, por ejemplo. No creo que a un equipo de mucho poder o de mucho... Al Ajaxio. Puede ser. A un equipo así. Sobre todo yo creo que ahorita lo están diciendo más, porque como se jugó en Francia, me imagino que clubes franceses pues vieron el accionar de los mexicanos y de los otros equipos, porque hay que también decir que los otros equipos pues, tienen jugadores interesantes, ¿no? Independientemente claro, de sí. Los resultados. Entonces... sí, tendríamos que esperar, yo creo, a Londres, a ver si algún mexicano se va al viejo continente. Ahora, con este triunfo del Tri Olímpico, no podemos creer que ya están listos para ir y ganar una medalla en Londres, porque me parece que la Olimpiada va a ser un torneo más complicado, ¿no? Sí, es lo que decíamos la vez pasada, que en este torneo el caso de Marruecos y Bielorrusia eran los únicos que estaban en los Juegos Olímpicos, y luego los demás no. Sin embargo, ya cuando se juega una competición de esta magnitud, obviamente las selecciones le ponen mucho más interés y obviamente traen a lo mejor que tienen, ¿no? Y México no tiene, no es que no sea una selección a tomar en cuenta, sino que el grupo que tiene también es muy complicado con esos, sobre todo con los suizos que también ganaron el Mundial Sub-17 en el Inter, ¿no? De que México fue campeón, luego fue Suiza, luego otra vez México. Pues Suiza tiene una camada de jugadores bastante interesantes y por eso no va a ser sencillo para la selección mexicana. Sí, va a ser mucho más complicado. Ahora, al margen de, bueno, me parece, si ¿te parece si nos cambiamos ya a la mayor o quieres agregarte falta por decir algo? No, me parece que es correcto ir a la mayor. Ahora, es que hubo dos partidos amistosos de nuestro último programa a este, ¿no? El jueves por la noche México jugó contra Bosnia y el domingo por la tarde jugó ante Brasil. Ambos fueron triunfos, pero a ver, vamos a ver primero qué pasó contra Bosnia. Pues chanfle, ¿no? Porque así fue. El viernes yo vi la portada en periódico, no recuerdo cuál, decía precisamente eso, ¿no? Que el gol del Chicharito había sido un tributo al chanfle. Es que fue impresionante la última jugada de la selección de Bosnia. O sea, ya tenían el empate en sus manos. Y pues no sé qué quiso hacer el defensa, no lo entendí. Yo cuando volteé ya tenía, ya Chicharo Hernández ya estaba festejando es que el gol. Falló dos veces en 10 segundos o menos, ¿no? Sí. Sí, se vio poco hábil el jugador de Bosnia. Lo único que le faltó fue que en su intento de chilena para sacar el balón después de su primer error, lo único que le faltó fue meterla a él, ¿no? Para que fuera más absurda su jugada, ¿no? Sí, porque fue un contraste lo que México dio en ese partido con el que posteriormente exhibiría con Brasil, ¿no? Sí, aunque sí hubo mucha diferencia, aunque igual pudo ser factor en la lluvia, ¿no? Porque había mucha agua en el partido contra Bosnia y quizá el miedo a alguna lesión o algo pudo haber menguado en cierta forma, ¿no? El accionar de algunos jugadores. Sí, eso también tiene que ver. Pero aún así, o sea, el partido no lo merecía ganar México, mucho menos Bosnia. Ajá. Y fue, en lo personal, fue un tanto aburrido el juego, no sé si tú lo... Sí, no fue un partido espectacular, no, eso estamos de acuerdo. Y fue nuevamente lo que te digo, ¿no? Ese tipo de equipos que a lo mejor no son tan fuertes en el papel, siempre se le complican, yo no sé por qué razón, a los mexicanos, ya sea por la lluvia o porque son muy altos, por la fuerza, algo, me imagino. Pero sí, son equipos que se les dificulta. Sí, eso es cierto. Ahora, todos sabíamos eso, ¿no? De hecho, históricamente a la selección mexicana se le han complicado los rivales europeos, ¿no? Precisamente por la altura, por la fuerza que tienen sus jugadores. Pero, pues Bosnia, técnicamente hablando, no era un parámetro fuerte, ¿no? Para el Tri. No, para nada. Sí es importante porque pues es una selección europea. Claro. Y todo esto que mencionas. Pero yo creo que el único partido de estos de exhibición o amistosos que se jugaron que valió la pena fue el de Brasil. Y eso... Y era, valió la pena por el resultado más que nada me parece y por la actuación del Tri, pero hay que decir que ese era el verdadero parámetro de esta selección, ¿no? Porque ni Gales ni Bosnia nos iban a decir en realidad que tan bien o qué tan mal estaba el Tri, Brasil sí era parámetro. Sí, y Brasil era parámetro y hay que tomar en cuenta esto, Brasil teniendo jugadores de la selección mayor, sub-23 y también sub-21, ya es, o sea, sí se considera parámetro por la selección que es, ¿no? O sea, es un equipo que constantemente está sacando jugadores de calidad como lo vimos en el partido. Ajá. Digo, porque no fue un flan, o sea, aunque digan que es sub-23, sub-21, lo que sea, que no estaban los jugadores de la selección mayor completas, no es un flan Brasil en ningún modo, ¿no? Ok, no es ningún flan, en eso estoy de acuerdo, pero que es cliente, ¿eh? Sí, eso también es cierto. Ya se le complica a la selección brasileña jugar con México. Sí, a Brasil se le ha ganado ya en Copa Oro, en Copa América, en Copa FIFA Confederaciones. Y cuando yo estaba viendo este partido, yo estaba esperando en realidad, decía, ¿por qué el próximo mundial no nos toca Brasil en octavos? Y de una vez pasábamos a cuartos, ¿no? Sí. Porque sería. Sí, Brasil salvó ese partido amistoso del año pasado en Torreón. Brasil es cliente, ¿no? Sí, ya se le ha ganado, digo, en varias ocasiones, a diferencia de Argentina, que somos los clientes. Sí, Argentina es el que se nos complica, ¿no? Sí. Ok, vamos a ir a la primera pausa, Alex. Ahorita regresamos para seguir hablando del México-Brasil. ¿Qué vamos a escuchar? Sí, vamos a escuchar a Blink-182. Esto se llama All the Small Things. Y pues nosotros regresamos a Antidoping Soccer. Regresamos aquí a Antidoping Soccer y pues antes de seguir con los temas, pues vamos a dar los medios de cómo se pueden comunicar con nosotros. El primero es el Facebook, bueno, nos pueden encontrar como Antidoping Soccer, ahí le ponen Antidoping Soccer y le dan me gusta para que se enteren. Que ya sean 5,000 me gusta, ¿no? Sí, sí, sí, sí. En Twitter, en arroba Antidoping Food, también para que nos sigan. Y bueno, tenemos mail, que es antidopingsoccer@gmail.com. Y bueno, pueden seguirnos también por el blog, que tenemos dos blogs, el de antidopingsoccer.blogspot.com, que es donde ya tenemos, ya estamos actualizados, ¿verdad? Ya lo puse todo bien bonito, todo al corriente. Así es, y también en Quite Loud FM se encuentra el blog que digamos es el oficial, y también se pueden comunicar ahí con nosotros. Y pues vamos a mandar saludos. ¿Sabes qué me enteré? Que mi tía de tierras europeas nos sigue. ¿Ah, porque, sí? Porque el otro día me dice, escuché tu programa de radio, ya te deberías ir a dormir a esa hora. Y digo, no, pues no, si son las 4 apenas de esa hora. Y ya le dije, no, pues es que aquí son las 4, ya son las 11 de la noche, pero... Sí, y es que vive en Holanda, entonces ya tenemos seguidores en Holanda. Oye, pero también le puedes decir que oiga la repetición a medianoche, que sería temprano para ella, ¿no? A las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana, sí. Y dice que lo va a seguir porque con esto de la euro, pues quiere ver... Dice que va a hacer un comparativo de cómo es la información desde este lado del mundo y cómo es allá, que los tienen casi pegados, ¿no? Pero mira, igual ellos por tener las cosas a la mano pueden hacer una mejor cobertura, ¿no? Pero no tienen nuestro carisma. Eso es cierto. Sí, fácil. Así es. Bueno, ya somos internacionales entonces. Y pues aquí en México, como siempre en el Distrito Federal, en Zacatecas también tenemos, Durango y también en Oaxaca, dicen por acá, que ya nos escuchan. Ok. Ahora, respecto a los blogs, ibas a decir algo, ¿no? También. Ah, sí, es verdad. Pues ya vamos a estar escribiendo. De hecho, ya están, bueno, al menos está un escrito mío ahí en el blog, tanto en el blog de Quite Loud FM como en el de Blogspot. Entonces, pues ya vamos a estar escribiendo constantemente para que pues opinen al respecto y pues si quieren odiarnos, nos odien, como esto es costumbre ya, sí, en otros blogs. Exacto, pero bueno, vamos a entrar, estábamos hablando del México-Brasil. Dijimos que fue un triunfo merecido, sin ser espectacular, pero el Tri me parece a mí que dio un buen partido, ¿no? Sí, dio un gran partido. ¿Sabes qué es lo que sí te iba a comentar? Qué mal me cae ese Neymar, por Dios que me cae muy mal. Hubo la jugada esta donde se encaró, sí, no sé si la recuerdes. Casi al final, ¿no? Con Severo Mesa. Sí, con Severo Mesa. Ajá. Que se tiró, o sea, ¿viste la manera como se tiró? Sí. Y se tiró. No, o sea... Ahora, lo absurdo fue que ahí fue amarilla para Severo Mesa y para Neymar. Me parece que bien ganada para los dos. Sí. Pero no sé si recuerdas la jugada, la primera jugada del partido, una patada de Neymar precisamente a Severo Mesa, ¿no? Que sí era de amarilla, me parece. Sí. Era un amistoso, sí. Y entonces, pues, vaya, habría poca relevancia, ¿no? Si... Neymar era expulsado, pero siendo justos, tenía que ser expulsado, ¿no? Sí, tenía que ser expulsado, y esas, es que la verdad a mí, de verdad, esos jugadores sí me caen bastante mal. Digo, el chavo es bastante bueno, ¿no? O sea, y pero, es bastante bueno es entre comillas, porque, porque es como... no es el Messi que nos quieren vender, ¿no? Porque es como, no es, es... Yo he visto mejores brasileños que él, sí, la verdad. Entonces, es un buen jugador, pero no es la gran cosa, como dices, lo que nos quieren vender. Y sí, se tiró y hizo su berrinche ahí. La verdad es que muy mal ese aspecto de los brasileños, bueno, en especial de... Pero en general los brasileños son así, ¿no? Como que muy chillones, meten la pierna, pegan, y cuando apenas los tocas ya están llorando, sí, y tirándose y todo, ¿no? Ahora, el caso de Hulk, ajá, sí me sorprende porque es un jugador que se ve muy tosco, y sin embargo no es tan malo, no tiene mucha habilidad. Sí, sí me pareció bueno, una sorpresa. Y pues por eso mismo te digo, ¿no? Que no es un plan vencer a los brasileños, aunque sean clientes y demás. Ajá. La verdad es que sí, esto ya empieza a marcar como que el camino, ¿no? Que se debe tener rumbo a Brasil, porque ya debemos tomarlo como un hecho de que México va a estar en Brasil. Ah, sí, claro. Entonces, claro, tiene que estar. Entonces, ya de aquí se tiene que empezar a encaminar. Ahora, Giovanni Dos Santos hizo un golazo. Sí, de acuerdo. Que dicen, él dice, porque yo lo escuché en una entrevista, que que así la pensó y así la intentó, no es cierto. Yo digo que le intentó un centro y... mira, yo no sé dónde viste todo el partido, yo lo vi en Televisa. Y me llamó la atención que lo entrevistan al medio tiempo y él dice, yo la intenté. Y después de eso, en el segundo tiempo, el Perro Bermúdez, Javier Alarcón y me parece que Pietrasanta dijeron que él ya confesó que no lo intentó así. Yo dije, ah, caray, yo entendí otra cosa, ¿no? Bueno, eso. Sí. Ahora, no sé, ¿tú dónde lo viste? Yo vi, fíjate que yo estaba fuera de mi casa. Ajá. Y justamente vi esa parte cuando lo entrevistaron en Ajá. Televisa, porque estaban viéndolo ahí. Pero ya de regreso en mi casa ya lo vi en Azteca. Y ahí no comentaron nada más que fue un golazo. Ah, porque demás. Es que en Televisa parecía que le iban a Brasil, ¿eh? No sé si viste las jugadas que pudieran ser polémicas. Sí. Porque supuestamente hay un par de penales, ¿no? Sí. En lo personal, a mí no, ninguna de las dos me parece penal. No sé si tú, a ti te parezcan penal. No, no, la verdad es que no. Lo que pasa es que quién sabe qué tiene Televisa, ¿eh? De que de repente es muy apegada a la selección nacional y luego de repente le tienen que tirar. Yo no sé si sea parte de su esquema para no verse que es tan su producto. Para pero, no ser tan patrioteros, ¿no? Sí, pero digo, eso de todas maneras pierde objetividad. O sea, sí. Estés en contra o estés a favor. Entonces, y es que fue eso, y antes de que Giovanni anotara, hubo un gol de Brasil que no valió porque el árbitro pitó, ¿no? Un fuera de lugar. Incluso antes de que definiera el jugador brasileño. Pasaron la repetición y pues sí, era fuera de lugar, una jugada apretada, pero era fuera de lugar. Y dijeron ellos que no era, que no había. Y yo dije, o sea, estos güeyes son mexicanos, son brasileños, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahora, y al margen de lo que sean, pues parecía que le iban a Brasil. No sé si le habían apostado a Brasil o qué hicieron, ¿no? Entre ellos, la verdad no sé, pero parecía que estaban defendiendo a los brasileños. Cuando no había por dónde, porque no existía, perdón, sí existía fuera de lugar y ellos alegaban que no. Sí, no. Además, estaba platicando con un amigo, fue muy chistoso porque me dijo, yo no sé si estés de acuerdo, pero dice, qué fea forma de cobrar los penales del Chicharito Hernández, pero que sin embargo son goles, ¿no? O sea, ¿quién dijo eso? Un amigo me dijo. Ah, ¿sí? Me dijo eso, sí. Pero qué fea forma no estuvo mal cobrado, ¿no? ¿Sí? Pues la verdad que a mí me pareció pues un penal pues normal, ¿no? O sea, cobrado como se tenía que cobrar, o sea... Sí, ahora, si Rafael no hubiera bailado sobre la línea y hubiera dado el brinquito que dio hacia la derecha, sí hubiera llegado a sacarlo, ¿eh? Sí. Porque por nada lo saca. Sí, y ahora, pues el camino para la selección mexicana es justamente Guyana. Ya se enfrentan a esos... esas potencias. Rivales. Sí, potencia del mundo. Sí. Seguramente ahí, Guyana también estará en Brasil en 2014, ¿no? Difícilmente será vencido por algún otro en el grupo. Sí, claro, sí. Guyana es el rival a vencer en el grupo. Y bueno, ya siendo realistas, pues la visita más complicada es, me parece... El Salvador. Esta vez es El Salvador. Ajá. El San Salvador. Y tiene que ser victoria, ¿eh? O sea... Todo, yo no sé lo que estén pensando los demás, pero es una victoria. O sea, después de lo que se vio hoy, no hay alguna Oye, excusa. ¿Qué declararon hoy o qué onda? Perdón, el día de ayer, digo, del domingo. ¡Ah, pinche alcohol! que, o sea, ya no hay ninguna excusa, ¿eh? O sea, tienen que ganar los dos juegos que vienen. De Guyana sí lo van a ganar. Sí, fácil y por varios goles, ¿no? Pero el otro, el Salvador, que están diciendo, si sacan un empate es bueno, pues sí. Pero bueno, vamos a una pausa. Ajá. Y ahorita regresamos a Antidoping Soccer. Vamos a escuchar. Pues no sé, algo que quieran escuchar. ¿Cómo que algo que quieran escuchar? Aquí lo tengo, es un clásico, me parece. Depeche Mode, Personal Jesus. Y nada más mencionar que esta nos la pidieron por correo. Este Jesús Ortega. Ah, caray, ¿no será el que era funcionario? Bueno. Jesús Ortega, el periodista. No sé si sea él, pero un tal Jesús Ortega. No, no es, porque es de Nayarit. Él nos la pidió por mail y aquí está. Personal Jesus, Depeche Mode. Regresamos en QuietLoudFM.com. Esto es Antidoping Soccer. Why should it be? You and I should... Spain. Estamos de regreso en Antidoping Soccer a través de QuietLoudFM.com. Estábamos hablando del Tri, de sus triunfos ante Bosnia y ante Brasil, pero me parece que ya es hora de darle un salto. Nada más recordar que el viernes comienza ya la eliminatoria. El jueves ya hablaremos mayormente de ello, pero el viernes comienza, como dijimos, ante la potencia llamada Guyana, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué te parece si hoy tenemos lo de Cancún? Pero, ¿qué te parece si nos vamos primero, nos brincamos el charco y luego regresamos, ¿no? Sí, vamos de una vez. Ajá. Con la Euro, ¿no? Sí, porque ya empieza también el viernes, ¿no? Sí, ya empieza el viernes, el grupo A abre las actividades de esta copa, ¿no? Que es para muchos la más, de más nivel, porque no están los asiáticos y los de CONCACAF, que dicen que hacen el relleno en la Copa del Mundo. Ajá. Pero, pues sí, el grupo abre a las 11 de la mañana aquí, ya el con el Polonia-Grecia. Ajá. Polonia es una de las selecciones sede, entonces van a enfrentarse a los griegos, que son excampeones, hay que recordarlo, en 2004, si no me equivoco. Sí, 2004. Fueron campeones. Con Otto Hegel, como te digo. Así es. Y después de ese partido, los rusos estarán enfrentando a la República Checa. Y bueno, con eso iniciarían las actividades de la Eurocopa de Naciones. Y luego el sábado es el... El sábado es el grupo de la muerte, que vamos a hablar de este. Holanda se enfrenta a las 11 de la mañana con los daneses. Ajá. Y posteriormente viene el Alemania-Portugal, que es un buen partido de fútbol. Yo creo que desde aquí es que el grupo de la muerte está muy interesante. Uh-huh. Pero sí, ya posteriormente el domingo España se enfrentará a la selección italiana. Y los irlandeses contra los croatas, que es curioso porque a las 11 de la mañana se enfrentan estos dos equipos, España e Italia, primero. Ajá, y el estelar, por decirlo de una manera, es Irlanda-Croacia. Pero bueno, okay. De igual manera, el lunes, los franceses se enfrentan a los ingleses, a las 11 igual, y después Ese es el de tarde, ¿no? Creo. ¿Mandé? Ese es el de la tarde, ¿no? ¿El de Francia-Inglaterra? Creo que sí. Yo lo tengo aquí para las 11 de la mañana y a la 1:45 el Ucrania contra Suecia. Mira, vamos a hablar con Michel Platini que el domingo nos ponga España-Italia tarde y ya. ¿No? Pues yo estaría de acuerdo. Pero bueno, vamos a hablar del grupo de la muerte, el grupo B. Que pues tiene Holanda, Alemania, la selección de Portugal y los daneses que aparecen como víctimas de este grupo. Clara víctima. Pues no sé cómo lo veas tú, después de que Holanda y Alemania no se vieron bien en sus partidos de preparación. Oye, pero si Holanda metió 6 goles. Sí, pero perdió contra los búlgaros. Bueno, perdió contra el Bayern München. Okay. En Alemania, entonces. ¿Qué vamos a hablar sobre estos equipos? Pues vamos a dar más o menos lo que son los jugadores. Obviamente, muchos son desconocidos para algunos, pero bueno, todos o algunos, por lo menos en este grupo, sí hay jugadores que juegan en los importantes. A ver, Alemania, por ejemplo. Tú que manejas el alemán, no como yo. Yo que manejo el alemán. No como yo que con trabajos manejo el español. Alemania, pues Alemania tiene casi todos los jugadores que tiene son... del Bayern, sí, es la base de la selección. Sí, es la base. El portero es, bueno, tiene tres arqueros, ¿no? Como todas las selecciones. Manuel Neuer es el portero junto con Tim Wiese. Bueno, es Wiese. Por fin, lo que sí sabes alemán. Es Tim Wiese, es que se confunde con el inglés. Okay. Pero bueno, es Tim Wiese y Ron Robben Siller. Esos son los tres arqueros. Marcel Schmelzer es el defensas. Benedikt Jovedes es otro de los jugadores. Mats Hummels es defensas. Bueno, voy a decir todos los defensas y luego te digo quiénes son los medios, ¿no? Más bien porque defensas. No. Ya dijiste a tres. ¿Quién más? Holger Badstuber. Ajá. Este sí lo conocen, es Philipp Lahm. Ese hasta yo lo sé decir, sí. Per Mertesacker es otro. Ajá. Y es Jerome Boateng el siguiente, que son la lista de defensas. Ok, ¿los medios quiénes son? Posteriormente llegan los medios, que ya aquí es donde la selección alemana es poderosa. Es Ilkay Gundogan. Ese es uno. Sami Khedira, que supongo también lo conocen. Sí. Bastian Schweinsteiger. Ok. Ese es otro. Mesut Özil. Puñal. Es que es del Madrid, igual Khedira. Okay, Lars Bender. Ajá. Es otro. Toni Kroos. Sí. Es otro. Mario Götze. Es otro más. Y Marco Raus. Cierra la lista de centrocampistas. Los delanteros es André Schürrle, Lukas Podolski. No es alemán. Es polaco, ¿no? Sí. Junto con Miroslav Klose. Sí. Thomas Müller. Y Mario Gómez. Fíjate que los delanteros yo sí los pude haber hecho porque sí los sé decir. Pero bueno, esos son dirigidos por Joachim Löw, ¿no? Ajá, así es. ¿Sí lo dije bien? Se supone que dice... Bueno, Joaquín es en español, es Joachim. Es que en Alemania es igual, o sea, se pronuncia tal cual es el nombre. Ok, ahora voy a decir yo también otros complicados. Escojo Portugal. Ok, porteros de Portugal. Eduardo, Rui Patricio y Beto. Los defensas son Bruno Alves, Pepe, Puñal, Fabio Coentrao, Puñal, Ricardo Costa, Rolando, Miguel López y Joao Pereira. Los medios, Miguel Veloso, Custodio, Joao Mutiño, Ricardo Quaresma, Rubén Michael, Raúl Meireles, Nani y Hugo Viana. Y los delanteros son Puñal por excelencia, Cristiano Ronaldo, Hugo Almeida, Nelson Oliveira, Silvestre Varela y Elder Postiga. ¿Qué tal mi pronunciación, eh? Es bueno tu portugués. Ya ves. El técnico es Paulo Bento. Ahora, el otro equipo fuerte del grupo es Holanda. ¿Te lo quieres echar tú que eres medio holandés? Sí. Está Holanda. Marten Kellenburg es el titular. Digo, ese ya yo creo que sí lo conocen, ¿no? Sí. Michel Borm y Tim Krul son los otros dos porteros. Sí. Krul ya ha jugado con la selección de titular, pero bueno, Kellenburg tiene la batuta en esto. Los defensas son Gregory van der Wiel, John Heitinga, Joris Mathiesen, Wilfred Bouma, Ron Blar. Se pronuncia Jetro, pero bueno, Jetro, para que no se escuche tan feo. Ajá. Willems y Khalid Bolarus son los defensas. Los centrocampistas están Mark van Bommel, Nigel de Jong, Wesley Sneijder, Arjen Robben, Sting Schaars, es Kevin Strootman y Rafael van der Vaart. Ajá. Son los centrocampistas. Los delanteros es Dirk Kuyt, Klaas Jan Huntelaar, Robin van Persie y Luke de Jong es otro. Luciano Narsing, un morenazo. Y... ¿Es guapo? No. No, okay. No tienes por qué preguntar eso. Es que lo hizo morenazo. Pues me imaginé cuando dicen una morena de fuego. Ok. Cierra la lista Ibrahim Afellay, que se esperan cosas buenas de él. Y bueno, el técnico es Bert van Marwijk. Entonces, esa es la selección holandesa. El rival a vencer, según para muchos, es Holanda. Otros dicen que es Alemania en este grupo. A mí me parece que es Alemania. Y luego Dinamarca, ay paquetito, me toca, ¿verdad? Creo. Sí, te toca, don Danesis. Maldita sea. Ok, tenemos un minuto antes de la pausa. Dinamarca, Stefan Andersen, Anders Lindegaard y Kasper Schmeichel son los porteros. Defensas, Simon Jair, Daniel Agger, Simon Poulsen, Lars Jakobsen, Andreas Jolant, no sé cómo se diga. Esto lo debió haber venido a decir el jefe en vez de darnos la lista. George Okore y Daniel Was. Los medios, Christian Poulsen, William Beast, Christian Eriksen, Michael Kron-Deli, Lars Schoen, Michael Silverbauer, Jakob Poulsen, Thomas Kahlenberg y Nicky Simling. Los delanteros, solo cuatro, me llama la atención que solo son cuatro. Dennis Romedal, Niklas Bender, Niklas Pedersen y Tobias Mikkelsen. El técnico es Morten Olsen. Dinamarca es la víctima en este grupo, ya dijimos. Y vamos a ir a la pausa ya para regresar con lo de Cancún. ¿Qué te parece? Muy bien, porque hay cosas interesantes en Cancún. ¿Y qué vamos a escuchar? A Linkin Park, ¿no? Vamos a escuchar a Linkin Park y esto es In The End. Y pues regresamos aquí a Antidoping Soccer. We'll be right back.

Liga MX y Ascenso MX. MX. Sí, okay. Te digo, parece página de internet, pero bueno, pues el caso es que ya tienen estos nombres, se hicieron los calendarios también, y por tanto se hicieron los calendarios del torneo de Copa, que yo creo que es lo que más acapara la atención ahorita, que regresa, ¿no? El formato, no sé, es un tanto raro, porque bastante son raro, ¿no? Dos, es muy difícil, la verdad, analizar esto, pero bueno, los equipos del ascenso y de primera división están en Ascenso en el, MX y Liga MX, Alex, por favor. Así hay que acostumbrarnos ya. Exacto. Y pues vamos a decir los grupos, ¿no? Del torneo de Copa. Ok, ¿los tienes ahí o te los digo? Pues si los tienes. Ok, son 7 grupos de 4 equipos. Grupo 1, Monarcas, León, Estudiantes y Dorados. Grupo 2, Cruz Azul, Atlas, Neza y Altamira. Grupo 3, Pachuca, Atlante, La Piedad y Leones Negros. Grupo 4, Jaguares, San Luis, Necaxa y Pumas Morelos. Grupo 5, América, Querétaro, Correcaminos y Veracruz. Grupo 6, Tijuana, Pumas, Mérida y Celaya. Y el grupo 7 es Toluca, Puebla, Lobos BUAP e Irapuato. Hay que destacar que se juega por grupos, ida y vuelta, o sea, son 6 partidos. Y califica el líder de cada grupo y el mejor segundo lugar, ¿no? Para hacer cantidad de 8, ¿no? Para que sean 8 y se juegue desde octavos de final a un solo partido. Y en cancha de, en caso de que sea uno de Liga MX y uno de Ascenso MX, se jugará ese partido único en cancha del equipo de ascenso, ¿no? Sí. Ahora, ¿dijiste de octavos de final o...? Cuartos de final. Octavos. Son 8, ¿no? Habían dicho que eran octavos y luego nos eliminaron los octavos. Sí, digo, es muy complicado realmente para... Hay que ser realistas para los equipos de ascenso. Ajá. Que logren clasificar a la siguiente ronda, ¿no? Una cosa es que calificando dos de cada grupo sí pudiera ser, ¿no? Pero si va a calificar uno de cada grupo, pues casi seguro van a ser puros de primera, ¿no? Sí. Salvo Necaxa, que seguramente arrasará su grupo. ¿Sí? Arrasará ese que terminará invicto. Ahora, el formato no es como en la Libertadores o en la Copa de Campeones, que pues vas enfrentando a un rival, luego al otro, y luego al otro, y luego pues son los de vuelta, ¿no? Ajá. Sino que te enfrentas primero en una serie a un rival, luego en otra serie te enfrentas a otro, y terminas con el último que te hace falta del grupo, ¿no? Ajá, así es. Y los partidos... Son 2 partidos consecutivos contra cada uno, ¿no? Sí. Entonces, los partidos pues te van a dar 3 puntos y ganas, 1 punto el empate, y el que gane la serie... pues tendrá un punto extra, ¿no? Sí, en caso de ganar un partido global, ¿no? Un marcador global, perdón. Sí. Un punto extra, es bastante extraño eso. Entonces, pues así arranca esta que es la nueva versión del torneo de Copa que ya tenían. Ahora, hace ¿y este unos por años. Qué no se llama Copa MX? Sí, es lo que yo te iba a preguntar, lo mismo. No lo sé. Ahora, también me parece algo ridículo porque si te das cuenta, un equipo. Bueno, en España, en las otras ligas que tienen sus torneos de Copa, pues puede ser tanto campeón de Liga como campeón de Copa, ¿no? En este caso no. Porque no hay campeón de Liga. El campeón de Liga no está en la Copa México. Ajá. Entonces, pues no puedes repetir, ¿no? Y ahora no sé si tenga algún premio el ser campeón de Copa. Porque... Originalmente se había dicho que el campeón de Copa y jugaba Libertadores, pero creo que ya se olvidaron de eso también. Porque también eso pierde mucho, como que los equipos no van a tomar en serio el torneo, bueno, a mi punto de vista, si no hay algún premio que esté... Ahora, ahí. Los equipos, para que le den seriedad, están obligados a tener dentro de los 17, 18 jugadores convocados, tiene que haber al menos 12 del primer equipo. Ahora, que sean 12 titulares ya es cosa diferente, ¿no? Sí. Y para darle un poco de igualdad a esto de equipos tanto de Liga MX como de Ascenso MX, como en Ascenso solo hay 3 plazas de extranjero, los equipos de Liga MX, me cae que soy bien raro decirlo, ¿eh? Sí. Pero ok, los equipos de Liga MX van a poder utilizar solamente a 3 extranjeros. Sí, Y como te digo, pues es una desventaja para los de ascenso. Sí, sí va a haber una gran diferencia. Ahora, pues en el caso de la mitad de semana va a estar algo raro, ¿no? Porque, por ejemplo, los equipos que juegan el viernes, el Necaxa es uno de ellos. Ajá. O sea, va a jugar el miércoles la liga, el torneo de copa, por ejemplo, y el viernes juega su partido de liga, entonces no, mira, va a tener dos días. Sí, y en primera, bueno, en Liga MX va a pasar lo mismo, ¿no? Esto que dices de Necaxa, por ejemplo, me decías tú ayer por la tarde, ¿no? Que juegan en Nesa 16 de septiembre. Su calendario es domingo 16 de septiembre, juegan en Nesa. El martes juegan en Aguascalientes por la Copa y el viernes vuelven a jugar de Liga en Aguascalientes, ¿no? O sea, sí, van a ser tres partidos en seis días. Sí, es muy corto el periodo, cosa distinta a otros equipos que pues tienen el fin de semana, ¿no? Claro. Donde están jugando. Ahora también hay cambios en cuanto a los horarios de algunos equipos, tanto en primera división como... Habrá dos ascenso. Partidos los viernes, ¿no? De entrada. Sí, el Atlante va a jugar los domingos ahora a las 5. Chivas va a jugar los domingos también. El Guadalajara va a jugar los domingos. El caso del América va a jugar los sábados en la tarde. Entonces ya se empiezan a mover las cosas porque el objetivo, tenemos que decirlo, es que haya partidos el lunes en la noche. Sí. Entonces poco a poco están moviendo los calendarios. Si es eso, la Copa les va a crear un conflicto ahí. Sí, ¿no? Así es, muy grande, como ya lo va a generar en estos primeros seis meses. Sí, porque la Copa se va a jugar martes, miércoles y jueves. Sí. Pero... O sea, son tres días. Y además es muy complicado, ¿no? O sea, normalmente tú te imaginas que el torneo de copa son pues llaves directas, ¿no? Ajá. Entonces, esta vez son grupos, son más juegos. Obviamente se notó que el dinero es lo económico, ¿no? Porque obviamente más entradas, si haces grupos, hay más partidos. Pues obviamente otra vez lo económico pues fue prioridad. Sí. Ahora... Pero, también, al margen de esto de la Copa, hay cambios. Aun cuando no se ha presentado tal cual el reglamento para el próximo torneo, hay cambios, ¿no? Por ejemplo, para la liguilla de, al menos de Primera o Liga MX, regresa el criterio de gol de visitante como desempate, ¿no? En lugar de la posición en la tabla. Eso sí. Creo que es bueno, me parece. Y también hay nuevo, nos decimos de Sabater y de Padilla, ¿no? También. Sí. Sí, ¿no? Sí. Hay nuevo. Sí, ya. Hay nuevos presidentes de la comisión disciplinaria y de la comisión de arbitraje. Entonces nos deshicimos de esos dos inútiles. Y en teoría, ellos se van a encargar de deshacerse de los árbitros protagonistas, ¿no? Sí. Y ahora pues habrá que echarles la culpa a ellos, los nuevos que. Los que vienen, pues ya espero estén preparados. Ajá. Para pues las críticas, porque pues yo creo que le van a venir muchas a los dos, ¿eh? Sí. Nada más a uno. Sí, a ambos. Ahora, el logo de la liga se va a dar a conocer en las próximas semanas, y tal cual como el calendario, ¿no? El calendario en sí, aunque ya, bueno, ya se dio a conocer, pero no se ha presentado formalmente, al menos no completo, ¿no? Sabemos las fechas de algunos partidos. Sabemos, por ejemplo, que el duelo que esperábamos entre la Volpe y Hugo es en la jornada 1 y que se van a encontrar en Copa. Eso es importante. Pero me parece que vamos a tener que hablar de esto el jueves porque ya se nos acabó el tiempo, Alex. Sí, el jueves vamos a tener más noticias. Por lo pronto, el draft empieza mañana. Ajá. Y pues el ascenso será un día después. Y pues nosotros ya tendremos noticias tanto del draft. Y hablaremos un poco más al respecto de la Copa y pues de la Liga, ¿no? De los, sí. De los calendarios. Sí, y además okay. de vamos a tener lo que es la quiniela, ¿no? Para la Eurocopa. Vamos que a te decir. La volveré a ganar seguramente. Pero ok, vámonos porque ya nos pasamos, ya nos están viendo feo. Ok. ¿Tienes algo que agregar? No, pues nada, que nos escuchen el próximo jueves. Jueves de 4 a 5, quietloudfm.com. Esto fue Antidoping Soccer. Gracias.